Jardines de rosa tengo para ti, son blancas y hermosas, son parte de ti, son parte de ti. Y agua bebo de tu mano, miel la bebo de tus labios. Por eso cuando te miro, estrella muere en mil suspiros. Y si no me miras, yo te miro. Si no te miro, no me miras tú. Si no me miras, no te miro yo. Si no me miras, luego yo te miro. Está clavadito y en mi corazón. Si no te miro, no me miras tú. Si no me miras, no te miro yo. Si no me miras, luego yo te ensueño. Está clavadito ya en mi corazón. Porque soy dueño del aire que embola tu pelo, que envuelve tu sangre. Mandaré mi beso. A buscarte. Ya no siento miedo, ya no siento miedo, ya no temo a nada. Me acostumbré a vivir sin ti y la vida nos acaba. Si no me miras, no me miras tú. Si no me miras, no te miro yo. Si no me miras, luego yo te miro. Está clavadito ya en mi corazón. Está clavadito ya en mi corazón. Está clavadito ya en mi corazón. Mira, no me miras tú. Si no me miras, no te miro